Splendid AM990. Desde siempre, con nombre de radio. Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido, se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Ay, ay, apagate ese micrófono que me parece que hace un eco medio raro. Este puede ser, ahí golpealo. Ahí está, tuk, bájalo para allá. Ahí está, para este lado. Buenísimo. Bueno, estamos armando, estamos preparando todo. A ver, ¿cómo hace vos, cómo hace Woody en Toy Story? Bueno, va a comenzar la asamblea. Eso fue la buena. Qué lindo. La asamblea, el primer tema es la reducción de los juguetes, el daño que tuvieron. Qué genio. Cómo bajan línea los yanquis donde pueden. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen, amigos? ¿Cómo andan? Buen día. Qué lindo día, ¿eh? Qué hermoso. Hermoso amanecer. Qué lindo. Un solazo. Ahora voy a hacer unos mates como Dios manda, ya que este mate lavado que me ofrecen cada vez que llego a 7:30 a mí no me convence. Y vamos a arrancar. Nos cuesta, porque la verdad que hay tanto que uno piensa, ¿cómo hacemos para que no se nos escape nada, ¿no? Claro. Y cuando decimos tanto, no pensamos solo en lo que se habló, porque se habló muchísimo en la semana de un tema que acá vamos a prácticamente abordar colateralmente, que fue este debate por el presupuesto, viciado una vez más por escandalosas denuncias de presuntos sobornos y todas estas cuestiones en los que la clase política parece que le gusta debatirse, en vez de debatir sobre cuestiones bastante más trascendentales. Yo me acordaba, recién hablábamos, otros debates del presupuesto, en donde el eje pasaba por dirimir, che, necesitamos que Salud tenga dos puntos más, falta plata para asistir al Instituto Malbrán, me acuerdo una vuelta, el debate en el presupuesto era porque al Malbrán le habían recortado, ¿por qué no le dan al Malbrán lo que le prometieron? Y eso parecía entender uno la lógica de que el presupuesto es justamente el plan de gobierno de gestión para el año siguiente. Entonces uno, ahí donde pelea en el área a área para lograr que o su sector o el sector que entiende debe ser favorecido por las políticas públicas reciba lo que merece. Ahora acá no se habló de eso. En ningún momento se planteó, che, vamos a darle un punto más a educación, guarda con esto que los planes alimentarios están cayendo, y fíjate, salvo el proyecto que Claudio Lozano elaboró y que tenía observaciones puntuales y específicas y que denotaban un trabajo de estudio de esto, el resto fue todo chicana. Entonces no te dan ganas de ponerte, de entrar en el viaje de la chicana en el que una vez más la clase política nos sumerge a todos, porque todos los diarios, todas las revistas, todo la radio, la tele, todos hablaban de eso. Y ocultaban otras cosas. Vos recién apuntabas datos que tienen que ver con esa realidad que nos duele, ¿no? La desnutrición, la mortalidad infantil, el laburo, el trabajo esclavo. Y especialmente de los chicos, porque si esta semana hubo una cuestión que se relacionaba con las noticias que más impactaban, tenía que ver con los chicos. El eje central de esta semana fueron los pibes. Porque te lo encontrabas, primero con la denuncia que hizo el grupo de la Alameda sobre lo que está pasando en esta empresa avícola Nueva Huella, que después le vende los huevos a Coto, a Carrefour, a Walmart. Sí, y aparte que no es la primera vez que se denuncia, Carlos. Claro, es una sucesión de denuncias, como bien dice Alejandro. Después te encontrás con la tremenda noticia de lo que pasa por día sobre muertes infantiles por desnutrición en distintas regiones de Salta. Hoy sale la información de cuántos chicos trabajan en la ruralidad, en distintas provincias argentinas, en un informe que hace Guatre, con lo cual, de nuevo, me parece a mí que el eje informativo en la Argentina pasa por el exacto tamaño que ocupan nuestros pibes en el espacio de la geografía informativa. Porque si durante todos estos días vos analizás cada noticia impactante, tienen que ver con los pibes. Uh-huh. También hubo, por ejemplo, la detección en Entre Ríos de un hombre que compraba chiquitas. Esto es espeluznante, vos lo contás y realmente no entra. Que compraba chiquitas a 100 pesos. Impresionante. Para ofrecerlas al servicio sexual. Primero es secuestro de personas, sustracción de la identidad y después esclavismo sexual. Y toda la semana, durante todos los días, tuvimos noticias en donde el más agredido era el que supuestamente en la Argentina tenía el estatus de ser el único privilegiado, que eran los chicos. Uh-huh. Entonces, frente a la discusión sobre la cuestión, como decía Mauro, del Congreso de la Nación y que ha generado tantas polémicas, que en definitiva tienen la profundidad de un charco. Porque ¿en dónde te vas a terminar? Tiene razón lo que dijo Carrió, tiene razón lo que dice la gente del PRO, tiene razón lo que dijo Aníbal Fernández, y si tiene razón cualquiera de ellos, ¿qué cambia? ¿Qué cambia? Lo que sí me parece que debemos discutir es por qué hoy, por ejemplo, nuestros pibes la están pasando muy mal por esta cuestión del medio ambiente. La Defensoría del Pueblo de la Nación va a publicar un informe sobre medio ambiente que dice que el 52% de nuestros chicos y adolescentes tienen un alto y muy alto índice de vulnerabilidad social por cuestiones ambientales. Que el 58% de nuestros chicos vive en municipios con falta de saneamiento que afecta a la salud de los pibes. Que el 42% de los pibes en los grandes conglomerados urbanos está expuesto a contaminación ambiental. Que el 29% de los chicos en las zonas rurales de las principales provincias argentinas está expuesto a contaminación por agroquímicos. Y que el 36% de las muertes de menores de 14 años en la Argentina son por riesgos ambientales. ¿Qué vamos a discutir en la Argentina? ¿Vamos a discutir si Carrió tenía razón, si el PRO tiene razón, si Aníbal Fernández tiene razón? ¡No! Discutamos por qué hemos naturalizado que la Argentina dejó de ser ese lugar en donde los chicos son los únicos privilegiados. Porque eso, obviamente que es importante discutir toda esta cuestión de lo que pasa en el presupuesto, pero discutamos por qué los grandes grupos empresarios se llevan 40 mil millones de pesos, una vez más por asignación del gobierno nacional, y la asignación universal por hijo se lleva solamente la cuarta parte. ¿Por qué es así? Eso discutamos. Uh-huh. Me parece que son temas, o por ejemplo la cuestión de los jubilados. Cuando el señor Hugo Moyano pide en la cancha de River, en el acto del Día de la Lealtad, el 17 de octubre, que se haga un esfuerzo más por los jubilados, no aparece ese esfuerzo más en el nuevo presupuesto. ¿Por qué no aparece? Eso también discutámoslo, porque tiene que ver con la vida de nuestros viejos. Uh-huh. Así que me parece que a partir del escandalete, a partir del sainete, lo que no cambia es lo que estructuralmente está pasando en la Argentina. Uh-huh. ¿Qué queremos discutir? Me parece a mí que hay que discutir la dimensión de la palabra futuro para nuestros chicos, para nosotros y para nuestros viejos. En el marco de estas cuestiones de las que generalmente no se habla demasiado, por lo menos a través de lo que los medios hegemónicos nos proponen, esta semana no solo se ratificó una medida judicial que ya había tenido trascendencia la semana anterior, sino que apareció otra medida judicial que plantea un nuevo amparo que frena la implementación y la reglamentación de la ley de glaciares. Y uno no puede menos que observar que cuando ocurren estas cosas, por ejemplo, con temas muy sensibles, como es la ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de medios, famosamente o conocida como tal, y aparecen los amparos, el poder se debate entre apoyarlo o criticarlo. Y aparece el gobierno, yo estoy a favor de la ley de medios, lo aclaro, siempre lo digo, aparece el gobierno diciendo es una vergüenza que la justicia aparezca y a través de un amparo frena una decisión popular ratificada por el voto de los legisladores, o aparece el grupo Clarín bancando diciendo es la justicia, la quieren soslayar la importancia, sí, de la justicia. Ahora, la ley de glaciares fue frenada por una medida judicial de características similares, un amparo. Y uno supone que detrás de esto hay poderes que están tan más allá del grupo Clarín y del gobierno, que ya ni se discute esto. No se discute porque además la presidenta, en el predio y en el prólogo de lo que va a ser la reunión del grupo de los 20 en Seúl, la primera reunión que tuvo era con el embajador de Canadá, con el gobierno de Canadá, para discutir esta cuestión de que la ley de los glaciares no toquen los intereses de la Barry. Entonces, frente a esa situación, vos decís, ¿hasta dónde hay voluntad política de aplicar en serio la ley de glaciares? ¿Hasta dónde realmente se produce eso? Creo que eso también muestra los límites. Insisto, cuidado con que el kirchnerismo lo que ha producido es una discusión política que antes no había. Sí, tienen razón. Ahora, la discusión política, démosla con profundidad. Claro. Porque si no, llegamos, insisto, a la profundidad del charco. Exactamente, exactamente. La semana pasada también hablábamos sobre estas cuestiones que están ligadas a las desapariciones físicas y a las muertes, en relación específica a la del expresidente Néstor Kirchner. Y decíamos algo que tenía que ver con que, bueno, uno nunca se puede congratular por la muerte de nadie. Y esta semana se murió alguien y como sentí como una alegría, pensé, dije, no estaré siendo contradictorio. Cuando se murió Massera, yo íntimamente sentí que se había hecho un acto de justicia, no sé si divina. Después pensé, hablándolo con mi mujer, me decía, pero este tipo tendría que haber sufrido más. Ni sintió la muerte. Indudablemente no pasó, seguramente, ni por una infinitésima porción del sufrimiento que provocó. Lo cierto es que con la muerte de Massera, indudablemente, muere una de las referencias políticas más importantes de la más sangrienta dictadura que asoló a la Argentina en los últimos años. Y digo política porque, insisto con esto, y vos, Negro, te encargás siempre de remarcarlo, generalmente la carga ligada a los procesos judiciales, al reclamo de los organismos y los medios, sobre todo, está puesta siempre sobre las referencias políticas de la dictadura. Y nunca se avanza, o pocos son los que avanzan, sobre las verdaderas motivaciones que llevaron a los militares a ser el brazo ejecutor de un plan, que son los grupos económicos. Massera lo dijo en una entrevista que hizo en la revista Gente, hará 10 años atrás. Massera dice, nosotros hicimos esto por decisión de tales empresarios. Y a mí, cuando murió Massera, a mí me dio otra sensación. Yo digo, pucha, ¿cuántos secretos se llevó a la tumba Massera? Ah, claro. ¿Cuántos secretos se llevó a la tumba? Porque sería muy interesante que alguien alguna vez se hubiera tomado el trabajo en serio de seguirlo permanentemente a Massera, porque Massera era de hablar, porque Massera tenía rol político, porque él quiso construir el Partido por la Democracia Social, claro, sobre finales de la dictadura, y era un hombre que además quería llevarse consigo en esta cuestión de la justicia tardía, pero justicia al fin que le estaba tocando, quería llevarse consigo a quienes fueron los instrumentadores de todo esto. ¿Cuántos secretos se llevó a la tumba Massera? Y es la expresión individual de una fuerza política como es la Armada, que siempre tuvo un perfil político, exacto, en Argentina. Exacto. Exacto. Recordemos en el rol del almirante Rojas en el proceso de la revolución mal llamada Libertadora. En el bombardeo a Plaza de Mayo, 3 meses antes, el 16 de junio del 55, Rojas alimenta los aviones de la Armada Argentina para bombardear la Plaza de Mayo con combustible inglés de las Malvinas. ¿Qué tal? Mirá qué dato. Qué lindo repasar esas cosas. Claro, no es una cuestión menor. Massera, ¿quién fue? La expresión política máxima de esa fuerza política que fue la Armada, que nunca discutió tanto poder con el ejército que con Massera al frente. Por eso, ¿qué había detrás de Massera? Se lo llevó a la tumba. Bueno, una semanita variopinta con varios temas, seguramente varios de ellos repasados a lo largo del programa de hoy. Va a estar con nosotros, así lo esperamos, Víctor de Genaro, nuestro columnista especial. Nos va a contar sobre... anduvo por Senegal, de Genaro. Vamos a ver qué se trae, trajo alfajores... De allá también se trae. ¿Y qué sé yo? ¿Viste esa gente que te... ¿A dónde fuiste? A Bruselas. Y te trae una caja de garotos, por ejemplo. Claro. Que vos indudablemente los podés comprar en el free shop o en la esquina de tu casa. Ya garotos. Ahora sí, claro. En el supermercado chino a la vuelta de casa. Pero fue en el free shop de Bruselas. O de Brujas. O de Pérez. Te voy a decir más. Hasta alfajores, los alfajores Habana y todo eso, los encontrás en lugares insólitos. No me digas. Sí, una vuelta. Me pasó, bueno, claro, ahora no sé si con los cambios de moneda y estas cuestiones, pero una vez en Europa me pasó, así haciendo un viaje en un traslado, en un free shop pasé y había una caja de Habana. Y dije, mira vos, claro, seguramente para el turismo argentino que anda pululando, siempre te conviene tener. Son ricos, son ricos. Ahora, yo le apuesto por uno nuevo. A ver. Y son los... El cachafaz. No sé si usted comió. Pero sabés de quién son los cachafás. Pero, escuchaste historia. Los cachafás son de los viejos dueños de fabricantes de Habana. Ah, mirá. Cuando el Excel Group, el grupo norteamericano, sí, compra Habana, estos tipos de Habana se ponen a hacer los cachafás. Vamos con cachafás. O sea, ¿no? Atento el piojo, ¿eh? No, vos tenés una reivindicación nacional ahí. ¿Qué significa cachafás? Cachafás, el tipo que es guapo, valiente, que se la juega. ¿Qué tal, eh? Que tiene más de piripipi que de postura, pero... Yo después, no vamos a lo de la cuestión, vamos a hablar un poquito de política y de algunas candidaturas que se están cosiendo por ahí. A mí me interesan estos temas y yo se lo voy a preguntar a mi amigo del Frade, porque hay varias provincias que ya están definiendo candidaturas y en algún momento lo voy a poner en el compromiso de que hablemos. Y hay otras candidaturas que están deshaciendo organizaciones. Exactamente. 16 minutos pasan de las 8 de la mañana. Tenemos un par de líneas telefónicas. Si usted quiere integrarse a esta charla matutina de sábado que les proponemos con la interacción habitual, con la absoluta libertad para decir lo que quieran, claro, por supuesto. Si hay algún sanjuanino o sanjuanina que nos esté escuchando, que esté aquí en Capital Federal o en la zona, si se puede comunicar también con bien, nosotros. Andamos buscando sanjuaninos. Andamos buscando sanjuaninos. Un casting de sanjuaninos / sí, sanjuaninas. Sí. Que anden por Buenos Aires lo posible. También puede ser que estén escuchando desde Rosario. ¿Por qué no un sanjuanino en Rosario? Sí, señor. Si había un rosarino en Budapest, ¿por qué no un sanjuanino en Rosario? Carajo. Bueno, así que si quieren, y si hay sanjuaninos, y también de las otras 22 provincias, si quieren llamarlo, pueden hacer. Si son de la Ciudad de Buenos Aires, marcan un teléfono, el 4535-5900. Y si no, de cualquier lugar de la Argentina, 011-4535-5999. Casi con tanta polenta como Sandro, Divididos, hizo Tengo. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. 19 minutos pasan de las 20 ya, de las 8 de la mañana. Estamos mateando acá con El amigo del Frade, el amigo Bebe, haciendo este programa como cada sábado hasta las 10 por M990 Radio Splendid. Y vamos a sumar a un amigo también, un compañero, alguien que nos da una mano, siempre lo decimos, para entender estas cuestiones de la economía y de la política económica. Esta semana estuvo trasegada por el debate relacionado con el tema del presupuesto. Y como también referíamos al comienzo del programa, una de las posiciones más interesantes, una de las posiciones más documentadas, es la que llevó adelante el diputado Claudio Lozano, que justamente presentó, organizó, armó un proyecto de presupuesto alternativo en donde claramente hacía especificaciones sobre cuáles eran las áreas en donde se perciben algunas distorsiones, dónde debiera reforzarse más el presupuesto y de dónde sacar el dinero para poder hacer estos refuerzos. Algo, un trabajo serio. Uno puede estar de acuerdo o no con Claudio, pero lo que no puede negar es que lo que hace es un trabajo serio como parlamentario. Buena parte del trabajo serio que hace Claudio tiene que ver con el laburo serio que hacen, entre otros, Tomás Raffo, que es economista y con el que tenemos el inmenso placer de poder charlar en esta mañana. ¿Cómo te va, Tomás? Buen día, Mauro. Buen día, Carlos. El placer es mío. ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, mi viejo. Todo bien. Gracias por atendernos. Por favor. Bueno, a ver, arranquemos por esta cuestión que por ahí es la que tiene más candencia en términos políticos. ¿Cómo seguiste este debate presupuestario? Me interesa más cómo construyeron este proyecto alternativo que Claudio presentó y que se transformó justamente en uno de los despachos por minoría en el debate del otro día. En realidad, para construir el proyecto de minoría hemos apelado al criterio de siempre, que es, en todo caso, desde que Lozano está de diputado en el 2003, fue tratar de... Hola. ¿Se cortó? Sí. No, tengo problemas con la línea. No sé qué. Bueno. Hace tiempo desde que estoy en este teléfono que tiene este. Bueno, crucemos los dedos, estemos atentos. decía que este es el criterio con lo que hemos trabajado desde que estamos trabajando en el en la Cámara de Diputados desde que Claudio asumió en el 2003 y que tiene que ver con la agenda, en todo caso, de lo que se implementó en el Frente Nacional contra la Pobreza en el 2001, uh-huh, que tiene que ver con instrumentar las tres medidas centrales que para nosotros están faltando en la Argentina, que tienen que ver con política de transferencia de ingresos universales a las poblaciones más vulnerables, a los menores, a los mayores y a los trabajadores desocupados. Uh-huh. En ese plano hemos puesto siempre los proyectos para la asignación universal para los hijos, para la jubilación universal para todos los mayores que no lo perciban, y el tema del seguro de empleo y formación como un mecanismo para construir un piso de ingresos. Esa batería de medidas la hemos llevado desde el 2013 en adelante con cada proyecto, y ciertamente hay que reconocer que la etapa actual tiene modificaciones, no es la misma que cuando empezamos allá por el 2001 y 2003. Y en realidad hoy, por ejemplo, la asignación universal, hay un programa que, si bien supone una mejora sustancial respecto a cómo estábamos antes, efectivamente nos llega al conjunto, y en este punto poníamos Ahí estamos de vuelta. Poníamos como criterio principal extenderlo al conjunto y actualizar el monto dada la pérdida por inflación. En el tema de los mayores, como es cierto que hubo la moratoria y esto hizo que prácticamente el 95-97% de los mayores estén cubiertos, es decir, ya no tenemos el problema de que prácticamente el 35 no tenía cobertura previsional, hemos puesto como prioridad el hecho de fijar que el 82% del salario mínimo sea el valor al cual tenga la jubilación mínima que percibe el 80% de los jubilados. Uh-huh. Y en el tema del seguro de empleo y formación hemos puesto como prioridad reformar los planes sociales vinculados con el seguro de empleo y capacitación, vinculado con lo que queda aún del programa de empleo comunitario, para generar un solo programa que tenga que ver con otorgar un valor equivalente al salario mínimo para todo jefe de hogar desocupado y que permita coordinar lo que es la formación y la resolución de las necesidades postergadas en los barrios a través de financiar a la mano de obra. Y por otro lado, en el tema productivo hemos adoptado como criterio que, en lugar de usar reservas para pagar deuda, las usemos para fomentar el desarrollo económico, es decir, para crear la petrolera estatal, que pueda fijar en todo caso condiciones en el mercado petrolero, para crear la empresa de ferrocarriles argentinos que pueda reconstruir el sistema ferroviario, para darle fomento a la industria naval y poder tener ahí un eje de desarrollo importante, y para, en todo caso, dar un fondo para lo que nosotros entendemos que hace falta, que la reconstrucción productiva de la Argentina en ejes industriales que agreguen valor, que agreguen empleo y que tenga el Estado como un actor central. Uh-huh. O sea, esos han sido básicamente las dos grandes líneas: distribución del ingreso, actualizada la situación de hoy, y usar las reservas para en todo caso promover el desarrollo de un eje, en un eje distinto al que en todo caso hoy se plantea, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué crees que el debate siempre se antes se debatían estas cosas? Yo tengo algún recuerdo de debates presupuestarios en donde estas cuestiones estaban instaladas. ¿Por qué crees que el debate ahora giró más en torno a las proyecciones sobre cuál va a ser el superávit del año que viene, sobre cuál va a ser la proyección inflacionaria y si de acuerdo a ese cálculo cuánto dinero le va a quedar al Estado, en vez de discutir, como vos recién lo planteás, sobre las cuestiones y las observaciones puntuales que merecen ser justamente destacadas dentro del debate presupuestario? Sí, hay dos planos de discusión. Cuando uno plantea todos estos ejes, en realidad desde el oficialismo lo que sostienen es que ese es un plan de gobierno que no es el que en todo caso comparten y que no es en todo caso lo que el gobierno va a llevar adelante, y que si uno quisiera llevarlo adelante primero tendría que ganar las elecciones. Uh-huh. Eso es razonable y es cierto, lo cual no impide que uno en todos los presupuestos lo plantee y en todo caso pierda la discusión, porque efectivamente no es gobierno. Además, Claudio, digo, esto lo viene haciendo desde que yo me acuerdo, cuando es diputado siempre planteó un proyecto alternativo con cuestiones y observaciones al proyecto oficial, ¿no? Claro, que lo que hay que decir que el proyecto alternativo es mantener todas las políticas que dice el gobierno e instrumentales que consideramos clave y decir de dónde sale el financiamiento, que esta es la otra parte, que era restituir contribuciones patronales, que era eliminar las exenciones en ganancias y en bienes personales para que los tramos más de mayores ingresos pudieran aportar un poco más de lo que en todo caso están percibiendo ahora. Y que además era lo que reclamaba el gobierno, me acuerdo, con el proyecto del 82%, que le reclamaba la oposición permanentemente. Bueno, ustedes no están diciendo de dónde van a salir los recursos para poder afrontar esta responsabilidad. En este caso, el proyecto de Claudio sí lo hace. Efectivamente, ahí incrementábamos los ingresos de manera de hacerlo sustentable. Ahora, lo que es cierto también es que en la discusión presupuestaria de los últimos años se ha caracterizado porque el gobierno ha presentado un presupuesto que en la práctica nunca se concretaba, es decir, ejercían una suerte de subestimación de los ingresos de manera tal de que en todo caso los ingresos que se percibían en el año en el que el presupuesto tenía vigencia eran muy superiores a lo que en todo caso se presupuestaba, y esto, uh-huh, lo hacían en función Ahí estamos otra vez. De construir una caja presupuestaria que se asignaba sin discusión presupuestaria y que a final de año, con un decreto de necesidad de urgencia, se blanqueaban los mayores gastos. Y en este punto, si uno hace el recuento de lo que fue la historia del 2003 al 2010 inclusive, prácticamente hay 280 mil millones de pesos que se han asignado por fuera del debate parlamentario. Y esto equivale prácticamente al presupuesto del 2011. Repetime, ¿cuánto era? 280 mil millones de pesos. Es un fangote de plata. Esto por fuera del presupuesto. Por fuera del presupuesto. ¿Y de dónde sale esa plata, Tomás? Sale de la recaudación que excede a la que está prevista. Y excede a la que está prevista porque cuando ellos trabajaron el presupuesto del 2003 al 2007, siempre ponían una tasa de crecimiento que estaba en torno al 4 o al 3%, cuando en realidad veníamos creciendo sostenidamente al 8 o al 9, por este efecto de minimizar el crecimiento de la recaudación de la actividad económica, los impuestos asociados a la actividad económica también se minimizaban. Del 2007 al 2010 o al 2011, en realidad lo que ellos han trabajado es con una subestimación de la inflación. Han trabajado siempre con una hipótesis de que tenemos una inflación del 8%, y en realidad desde el 2007 para acá la inflación bordea y tiene un piso del 20% anual. Uh-huh. Con lo cual la recaudación, que también se expande por la inflación, tiende a ser superior a la que en todo caso se pone en el presupuesto. O sea, a ver, para entenderlo, cuando vos haces un presupuesto en base a una proyección inflacionaria por debajo de la realidad, lo que estás haciendo también es encubrir que tu recaudación va a ser más alta. Efectivamente. Claro. Y esto lo han venido haciendo y se había aprobado porque tenía el oficialismo mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores. Ahora, este es el primer presupuesto donde no tienen la mayoría. Uh-huh. Entonces, frente al argumento de que el plan de gobierno no es lo que estamos pidiendo, lo que por lo menos sostenemos es que si efectivamente el Parlamento es el responsable de asignar los recursos, por lo menos que pongan el presupuesto que corresponda, ¿no? Efectivamente, agregar cuáles son los incrementos que están subestimando, que en torno que según las estimaciones está en torno de 35.000 o 40.000 millones de pesos adicionales, y al mismo tiempo blanquear los mayores gastos, porque es un presupuesto oficial que no tiene aumento de salarios, que no tiene aumento de jubilaciones, que no tiene aumento de lo que son los precios de los insumos que necesita el Estado para su funcionamiento, que no tiene el aumento que va a ocurrir si es que no hay replanteos en los sectores petroleros vinculados con el subsidio al a las empresas de energías, a las empresas de transporte. Todas cuestiones que no se ponen en el presupuesto y que a fin de año nos enteramos que ocurren. Tomás, quiero hacerte una pregunta muy puntual porque es uno de los que más refleja el espíritu político en serio de la voluntad política del gobierno, de acuerdo a lo que uno lee. ¿La asignación universal por hijo sigue siendo de 10.000 millones de pesos y las exenciones y demás cuestiones que le dan a las grandes empresas sigue siendo de 40.000 millones de pesos? Así es, ni más ni menos. No hay ninguna actualización del monto de la asignación universal, que son los 220 para los 3.800.000 menores, y eso da 10.000 millones de pesos anuales. Y efectivamente, cuando uno computa lo que son las exenciones tributarias, es decir, lo que no se recauda por renta financiera, lo que no se recauda en todo caso por los regímenes de promoción económica, lo que se va de subsidios al sector petrolero, lo que va de subsidios a empresas que se gestionan con pocos grados de eficiencia, como puede ser la del transporte público y demás, prácticamente totalizan 40.000 millones de pesos. Esto es toda una definición política. Efectivamente. Se le da más al que más tiene. Efectivamente. Se trata de mantener la situación como está, de otorgar en todo caso los subsidios a los sectores económicos más concentrados y sí recomponer en algo un poco la situación social, ¿no? Fuerte eso. Claro, porque además se mantienen ciertas cuestiones. Vos sabés que vamos a arrancar ahora este año con lo del 20 de noviembre y el Día de la Soberanía. Viene bien pensar qué cosas soberanas se ven en el presupuesto y qué cosas de dependencia profundiza el presupuesto. Seguro. Porque a mí me parece que allí también está, entre otras cosas, las consecuencias de lo que no entra al Estado porque se lo regalamos, por ejemplo, a las mineras. Minera La Lumbrera, este año, factura 1.500 millones de dólares. ¿Y cuánto paga eso? ¿Eso está en el presupuesto? ¿Cuánto pagan lo que se llevan los recursos naturales y energéticos argentinos, Tomás? Al contrario, ahí está la exención al régimen, de la exención que tienen las mineras por el régimen de promoción del sector, que en realidad está subestimado, prácticamente hay 1.000 millones de pesos de pérdida de recaudación, por lo que en todo caso las mineras no aportan, dado el régimen de promoción que tiene que ver con la devolución de IVA y demás. Mira, bueno, el presupuesto está la pérdida de lo que ganan en millones de dólares, es increíble. Y que está subestimada en realidad, ¿eh? Si uno hiciera un ejercicio de cuánto debería ser la recaudación que perciba el Estado de impuesto a las ganancias del 35% de las facturaciones que vos mencionás, supera con creces los 1.000 millones de pesos del sector minero. Mirá vos, sin dudas. Mirá vos, qué interesante, porque además estas son las cuestiones que el debate presupuestario debería poner de manifiesto, claro, y de relieve, y no estas chicanas sobre que aparece Carrió, que aparece Aníbal Fernández, que, o sea, aflojemos un poquito, si estas son las cuestiones que creo que nos interesan a todos, porque nos afectan directamente. Yo, honestamente, recién hablábamos al comienzo del programa, sentimos un poco de vergüenza por una dirigencia política que esta semana, y agradecemos muchísimo que las personas a las que respetamos y valoramos y que participan del espacio donde estamos, no hayan sido cómplices de estas maniobras en las que los medios de comunicación tienen mucho que ver para poner de manifiesto esto como el debate principal del presupuesto. El debate principal está acá, no nos cabe duda. No, sin dudas, hay ciertamente una suerte de farandulización de la discusión política y presupuestaria en particular, ¿no? La otra, Tomás, que te quiero preguntar como una cuenta especial, no sé si está en el presupuesto, pero debe estar en esta cuestión de la asignación, por ejemplo, de las pautas publicitarias oficiales. Digo esto porque hay una marcada preocupación, por lo menos en el discurso, de implementar la nueva ley de medios. Pero se complementa esto con el presupuesto en donde diga determinada cantidad de dinero para los nuevos medios que van a surgir, por ejemplo. No, eso tampoco está previsto. Y sí es cierto que hay un proyecto de ley sobre el tema de la pauta de publicidad oficial. En realidad también acá hay que marcar que la inconsistencia del grupo A es también importante, porque ellos han dicho que en realidad quieren dar lo que la presidenta vetó del 82% móvil, es decir, no solamente la jubilación mínima y no solamente la movilidad, sino también poner el nivel de acuerdo a los fallos de Badar y de Sánchez, de acuerdo, en todo, financiado con los excedentes presupuestarios de 35 mil millones de pesos, como si esos excedentes estuvieran libres para ser usados y no estuvieran asociados a los mayores gastos que van a haber. Sí. Digo esto porque también en el tema de la publicidad oficial, o en todo caso en el tema de la ley de medios, hay una suerte de crítica sin fundamentos y sin propuesta alternativa. Claro. Bueno, la verdad, clarísimo, como de costumbre, Tomás, un gusto charlar con vos, escucharte y compartir estas cuestiones que hacen a las observaciones de fondo que nos hubiera gustado se pusieran de relevancia durante el debate parlamentario esta semana. Un abrazo grande. Un abrazo grande, el gusto es mío, un abrazo para todos. Chao, mi viejo. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga llamada a perderse. Qué emoción, qué emoción, te digo, qué emoción. Está más flaca, no completé la frase, que Susana Jiménez. No, mentira. No, no, no mentira. Le digas, sí, hablando de Susana Jiménez, espere, hablando de Susana Jiménez. Mire, me está hablando de alguien que yo sé que es alguien muy conocido. Usted lo viene investigando el tema. Lo viene investigando el tema hace rato. Sí. Una vez más, Susana Jiménez es estafada por una de sus parejas. En este caso, una expareja, pero le afloró. Usted no cree en el amor. sí, sí, en la medida en que no aparezcan cheques firmados con mi firma que no es la mía, y que me hagan un agujero en la cuenta bancaria. Pero eso es por tener chequera. Y que me procesen por estafa, yo creo en el amor, sí, pero a mí me da la impresión. Dice, uno de los cheques era de $250,000. Imagínate, nosotros haciendo un cheque de 250,000 dólares. Yo no me imagino haciendo un cheque. Sí. De lo que sea, no sé hacer un cheque. Nunca hiciste cheque. Nunca hice en mi vida un cheque. Ah, sí, yo tampoco. En una época había una chequera en la productora en la que yo laburaba y qué sé yo, pero mi hermano se encargaba de eso, que era el que hacía los cheques. Yo generalmente le tenía como un poco de vértigo la cuestión. Lo cierto es que eso a uno lo remite a pensar las cosas que uno hace por amor. Entregas hasta la chequera, entrega, mira. Y yo pensaba que... La chequera es material. Se deshace. No, hay cosas más importantes. Para Susana Jiménez no creo. Pero tal vez... No es que lo quiera el perrito, no tiene un perrito. Pero lo abraza, parece un malobato. Pero tal vez, para otras personas sí haya cosas más importantes. Por ejemplo. Para Natalia Palmeiro. Mire qué presentación. Puede llegar a ser. Yo creo que ella valora otras cosas por sobre el dinero. Las chequeras no son de su preferencia. Ella habitualmente prefiere el efectivo. Claro, todo así en la mano, de una. Lo quiere en la mano. Sí. Palmeiro, yo que la defiendo. Que trato de hacer... Bueno, Carlos, pero tampoco se puede vivir del amor. No le digo, son todas iguales. Yo no le voy a mentir. El amor es muy lindo vivirlo, es muy lindo pasar todas las etapas que hay en la pareja. Pero bueno, también hay que comer, ¿o no? Michel Platini, juega la Copa UEFA, qué bárbaro. No, en serio, la persona que le dice yo estoy enamorada y no me importa más nada, sí, es mentira. A esta altura es mentira. ¿Cuántos años tiene usted? 25, está todo. No se asombren, porque es verdad, así como pienso yo, piensan todos, en serio. Miren la cara de la gente. Están asombrados. La gente con experiencia. Bueno, capaz será porque yo tuve una mala experiencia, tuve bastantes malas experiencias, capaz que es por eso. Pero bueno, hoy te digo esto. Hola, Zaira. Zaira. Zaira desconociendo la nieta. Es así. Bueno, no importa. Demos paso a un momento. ¿Usted sabe que me dejó helado? Me di cuenta porque yo cuando saqué la de chequera, usted blandió sus argumentos de noble caballero. Y... Ojo, pará. Voy a limpiar un poco mi casa. No aclare que tampoco, ocurre, no. Ocurre, pero tampoco es que me gusta la plata y voy a estar con alguien por plata. Quiero aclarar eso. De ninguna manera. El amor es hermoso, es precioso estar enamorado, es muy lindo, pero bueno, una después de tener distintas experiencias que no les sirvieron o no les fueron buenas en su vida, nada, piensa otras cosas. Pero la historia está abierta, Palmeiro, la vida está abierta. Por supuesto, pero es lo que yo te digo hoy, ahora, acá, a las 8:42 de la mañana. A las 10 puede cambiar de criterio. Está llamando la gente. Sí, está llamando la gente. Está llamando la abuela. Y ahora no sé qué va a pasar. A partir de esto, yo pienso... Está bárbaro que se haya discutido el presupuesto. Claro, porque... ¿Y cómo no incluir una partida para costear los gastos de Palmeiro también? Claro. A Tomás Rafa hay que decirle, que le diga a Lozano que la... Este es un romántico, el último gran romántico. No. Eso es verdad, es el último gran romántico. Otra cosa, no hay hombres románticos. No existen más los hombres románticos. Estoy completamente descreída de los hombres. No sé si se nota, pero es verdad. No existen los hombres románticos. No. Yo no me considero un romántico, pero conozco. Usted es un romántico, Alfredo. Usted es un romántico. Recibe un llamado de más allá, Alfredo. Mire, y dice... Marta, de Espeleta, sí. Para Nati. Uy. Yo tengo 66 años y 44 de casada y sigo tan enamorada como el primer día en que conocí a mi marido. ¡Vamos, Marta, de Espeleta! Está perfecto, pero yo le voy a explicar una cosa, Marta. Los hombres eran los de antes, ahora ya los hombres no les importa casarse y estar 44 años casada con vos. ahora buscan otra cosa. En serio, Marta, le digo. Estoy indignada. Está retrocediendo en chancleta. Métale, vamos, bueno, vamos a dale, es vamos. Tan lindo el mensaje de Marta. Sí, es genial, es hermoso, es hermoso. Sí. Bueno, la gente llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Y qué dice? Mario de Barraca, soy jubilado visitador médico. Lo invito a Mauro a investigar el negocio de medicamentos que tiene Moyano con Sanola, que hasta hace poco tenían una farmacia en Brasil, y Virrey Ceballos. Estos personajes deben ser investigados y procesados. Salió un muy lindo libro de Andrés Clipan sobre la cuestión del negocio de medicamentos en la Argentina. Es muy interesante en relación a todas estas cuestiones. Sí, que... sí, y Emilia Delfino también está preparando, otra periodista, en este caso el Diario Perfil, está preparando también un libro a propósito de esta cuestión. A ver, me parece que al Negro Moyano se le está cerrando el cerco, le están torpedeando la línea de flotación. Ya ha habido indagatorias y detenciones en el entorno administrativo y financiero de obras sociales ligadas al gremio de camioneros, y seguramente esto que nos cuenta nuestro amigo visitador médico en poco tiempo más va a emerger a la opinión pública y se va a estar discutiendo. Nosotros no le perdemos el paso y tomo el compromiso de investigar esta cuestión. Héctor de Don Bosco, la iglesia ve el aborto como genocidio y considera a los que lo practican como asesinos. Los 70 millones de aborígenes asesinados por la iglesia, ¿cómo se llama? Mira, un buen saludos doctor. A Cachete, dice. Cachete. Saludos a Cachete. ¿Quién es Cachete? Sí, no sé. Héctor de Don Bosco se desayuna con garnacha. Debe estar contento, está, Héctor de Don Bosco. Está contento, exactamente, claro. Está contento. Están, por primera vez en 15 años están en una semifinal. Y eso lo pone de una copa, en este caso latinoamericana. Ay, no me diga lo de la copa. Ay, mire, ay, ay, ay, cómo debe haber disfrutado usted, ¿eh? No, pero no terminaba más el partido. Ay, ay, bueno, después le cuento algo que me pasó con un canal ya conocido suyo. Tenemos un informe. Sí, porque estuvimos en el Centro Cultural Flores Sul, que es una organización... Sur. Sur, sí, sí. Que es una organización cultural barrial que nació en 2001. Ellos desarrollan diferentes actividades como murgas, peñas, cine debate, ferias, cursos, talleres de oficios y aparte emprendimientos productivos. Últimamente incorporaron un área deportiva y ahora lo que están haciendo es luchar por conseguir un espacio para crear una mutual. Este es el informe. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Daniel Palombi, pertenezco al Centro de Acción y Cultural de Flores Sur. Nosotros somos una institución comunitaria barrial que, bueno, nació al calor de la crisis de 2001. Éramos una de las tantas asambleas que había por todas las ciudades y pudimos construir un centro social y cultural que toma la cultura no solamente como, digamos, eventos que se realizan los fines de semana, sino más bien con la cultura desde un compromiso. Soy Luz, soy del Centro Social y Cultural Flores Sur y también de la Murga Herederos de la Locura. La Murga nace en el 99 en Flores Sur y Bajo Flores. Empezaban a verse las consecuencias de los 90 y con la idea de juntarse en la calle. Después de 2001 nace el Centro Cultural. Hoy en día seguimos laburando también todo lo que es junto a la Murga, el Centro Cultural, más que nada entendiendo el espacio público como de todos y todas y sin dueños, así que venimos laburando desde hace ya 10 años la ex Plaza de los Virreyes, que logramos renombrar como Plaza Tupac Amaru, por lo menos legitimada en el barrio, digamos, todavía nos falta que la legislatura trate el cambio del nombre. Y con la Mura también conseguimos el feriado carnaval, también después de 10 años de estar construyendo junto a un montón de otras muras un movimiento independiente de murga fuera del circuito oficial que lleva a la competencia, y no entendiendo la Mura como un espacio de inclusión y ante todo muy barrial y muy de la comunidad. Desarrollamos muchas actividades y participamos políticamente también en varias de ellas, actividades generalmente relacionadas con cuestiones, talleres y más lo que se llama generalmente cultural, y actividades también que tienen que ver con el cooperativismo y la economía social. Bueno, mi nombre es Humberto Rodríguez, soy parte del Centro Social y Cultural Flores Sur. Hemos hecho talleres, peñas, charla debate, clases, cine debate, bueno, distintas actividades políticos, culturales. También hemos generado algunas ferias, algunos emprendimientos productivos, tratando de dar alguna respuesta o paliativo al tema de la falta de trabajo. Bueno, hace 10 años que venimos laburando en la plaza, haciendo cursos, haciendo peñas del centro cultural. También tenemos todo ese laburo con jóvenes, generando espacios de recreación donde los pies puedan aprender oficios, digamos, y tener una salida y un punto de encuentro con la gente del barrio. parecen como hace años. Y hoy día estamos peleando por un espacio, que estamos recuperando un espacio bajo autopista, acá también en el barrio. Y todos los espacios bajo autopista son concesionados por el Estado para diferentes emprendimientos económicos. Un poco lo que estamos tratando de encarar es abrir ese espacio para poder llevar a cabo estas tareas de inclusión y de recreación. Y construir otra organización nueva, que es una forma de mutual. También, digamos, estamos trabajando el tema de deportivo para que también los chicos del barrio y de la zona puedan acercarse a construir categorías y también a un espacio de recreación. Dale. Bueno, si quieren participar pueden acercarse los sábados a Pasaje Pillado 1076 en Flores Sur. Ajá. Este sábado, justamente hoy, a las 12 del mediodía, van a hacer un torneo de fútbol relámpago mixto, de todas las categorías. Ahí ya no me está gustando no me tanto. Pero bueno, está bárbaro. El mail de esta organización es Centro Social y Cultural Flores Sur @yahoo.com. Centro Social y Cultural Floresur @yahoo.com. Muy bien. Nuestros teléfonos son el 4535-5900 o 011-4535-5999. Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer. No sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris. Ahora no lo haces más. Es el momento, mi amor. Es un momento crucial. Hay que salir al sol. Rosarino Fito Páez, hay que salir. Con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. 5 minutos para las 9 de la mañana. Y como llegaron, bueno, los ruidos. Sí. Entonces, ¿quién llegó? Llegaron los ruidos. Cuando usted percibe desprolijidad en el estudio, ruido, dice, ¿qué pasa ahí? Che, uy, escucha, se siente, alguien está comiendo una media luna. Está Víctor de Genaro. Eso quiere decir que está Víctor de Genaro, lo cual nos pone muy contentos. Sí, la verdad, ¿eh? Poco nos importa que haya ruido en los estudios. Sí, sí, está Víctor acá con nosotros. ¿Cómo va, amigo? Bueno, después está bienvenida allí, qué grande, criticando, ¿viste? Pero no, continuamos. Bueno, ustedes son locutores, periodistas, ¿no? Pero bueno, muy contento de estar acá de nuevo con ustedes. De nuevo por Argentina también, porque estuviste afuera. Sí, estuve, la verdad, una experiencia muy importante. Uh-huh. En realidad a mí me pasa que cuando me dicen qué pasa con los viajes, con los países, cuál te gustó más, hay un problema que yo debo confesar. Me pasa como en la Argentina y como en la mayoría de los países y lugares, me gustan todos, ¿viste? Claro. A mí es una, yo no entiendo esa, no me sale entender a esa gente que dice no, acá no había esto, no había lo, yo siempre le encuentro determinadas cosas, pero este viaje tuvo dos particularidades. Fui a Senegal, uh-huh, a Dakar. Antes le decía Dakar. Ahora Dakar. Y seguramente va a ir desandando lentamente muchas cosas que me quedaron adentro. Algunas hasta atragantadas. Pero en realidad, desde la más elemental, que es como nos ponen trabas para llegar. África está acá enfrente. Claro. Acá enfrente. Y yo mismo he tenido la suerte de viajar por las organizaciones sindicales, sociales. Es mi primer viaje, ¿no? Claro. Nunca había ido a un país africano. Había pasado en esos viajes que uno hace a Asia o Europa. Alguna vez paré, pero de tránsito. Uh-huh. Nunca estuve en un país africano. Cuando hice el primer viaje en mi vida, en el 80, que fuimos a la Asamblea Mundial en Yugoslavia, parábamos en Dakar. La escala del avión. Y era normal que todos los aviones que iban a Europa paraban en Dakar. Ahora, para ir, o sea, que estás acá 7, 8 horas, 9 a lo sumo. Como irte a Reconquista de Rosario, que bueno, avisado, ¿sí? Claro, estamos muy cerca. En colectivo. Ahora resulta que la ida estuvimos 30 horas y la vuelta 26. Porque en realidad tenés que ir a París y a Dakar, o tenés que ir a Madrid y a Dakar. A Dakar, como dicen los compañeros senegaleses, Dakar. Nos han puesto, no hay vuelos directos. Con los africanos, es más, a Sudáfrica puedes ir, pero después no tenés facilidad para llegar a Dakar. Dakar es un puerto importantísimo, impresionante, y eso fue una de las partes que conocí. Senegal, acá hay una colonia de senegaleses que está creciendo, en Rosario inclusive. Sí. Ahí entendí más, es un pueblo muy comerciante, muy activo, el mercado es impresionante, y el temor cuando uno llega a lo desconocido, ¿no? Llegué de noche, medio oscuro, como en realidad era como eran los barrios nuestros antes, que había una lamparita en la esquina, no esas luces, ese gasto de energía, ahí se cuida, pero en ese puerto, ese temor se me trastocó al segundo día con Cachorro Godoy, secretario general de la provincia de Ate, que tuvimos la oportunidad de ir juntos, en una tranquilidad absoluta. El pueblo senegalés, la verdad, de una fraternidad, de una amabilidad, de una presencia mayoritariamente de religión musulmana, una actitud realmente de tranquilidad, de... no he visto ningún choque, no he visto nada en la calle de ninguna, y nadie maneja enloquecido, ni no quiere decir que no fuera está claro, todo mezclado, no, las callecitas, es muy difícil, mucho taxi, todo es el regateo, todo es la discusión, el comercio es, te cobro tanto cuanto es y no es una cosa normal en el mercado, pero muy muy amables, muy dispuestos, sin problema y con mucho respeto. ¿A nivel político por dónde andan los senegaleses? A nivel político, este año se cumplen 50 años de la existencia de la democracia. El régimen constitucional, ha habido varios presidentes, y este último es más de tendencia neoliberal. Antes uh-huh. había socialdemócratas, socialistas, ¿no? Al principio, pero y hay una disputa interesante. Las organizaciones sindicales, para que te des cuenta, está muy no hay centrales ni fuerza organizada tan histórica de los trabajadores. Hay muchos sindicatos de sectores, de lugares, que son los docentes, 19 sindicatos, claro. ¿No? En Dakar. Mamadou, un compañero, Mamadou Diop, que fue un compañero que vino acá a la Argentina, estuvo uh-huh. En realidad es uno de los coordinadores de esta convocatoria al Foro Social Mundial, que era por lo que fuimos. El Foro Social Mundial es un encuentro que se viene haciendo desde enero del 2001. Uh-huh. Fue en el de enero del 2001, fue quizás el inicio de ese fin del 2001 que tuvimos acá el 19 y 20 de diciembre. Yo suelo decir que no empezó el 19 y 20, empezó en enero, cuando nos dimos cita a miles y miles de resistentes en Porto Alegre, ciudad del presupuesto participativo del PT. En los albores del gobierno de Lula. Sí, todavía no Lula no llegaba, se presentaba, pero el PT había hecho una experiencia de gobierno en Porto Alegre, y desde allí se convocó y se paró esa propuesta contra Davos. Fue decir, otro mundo es posible, otra perspectiva posible, y fuimos miles. Más de 20.000, después al año siguiente más de 30.000 y después 120.000 en el tercer encuentro de Porto Alegre, cuando se iba consolidando ese proceso. Y el Foro Social Mundial fue una explosión de, bueno, basta, otro mundo es posible, otra Latinoamérica es posible, otra sociedad es posible. Se acabó el pensamiento único, ahí. Y fue la explosión de las resistencias a los movimientos sociales, de los movimientos sin tierra, de la lucha de vía campesina, del sindicalismo que peleábamos contra estos grupos hegemónicos, contra las privatizaciones, los partidos populares, ¿no es cierto?, del sector cultural, religioso. Grandes hombres como Samin Amin, que digamos, egipcio, que es uno de los pensadores claves en este encuentro de África. Uh-huh. Que estuvo ahí en la reunión, que estuvimos, y que realmente encontrarse con él es una satisfacción muy grande siempre, ¿no? Además conoce mucho Latinoamérica, el mundo, pero conoce mucho las perspectivas sociales. Y ese foro fue muy importante y se expandió, se hizo en la India, se hizo en Nairobi, se hizo en vuelta en Belén, el último que nuestro compañero Pablo Micheli coordinó, el plenario de los presidentes, ¿no? De Chávez, la mesa de debate de Correa. Entonces me parece que estamos en... era un momento muy especial. El foro se va a hacer en febrero de este año, del 6 al 11 de febrero, en Dakar. De 2011. De 2011. Uh-huh. Y esta era una reunión preparatoria del Consejo, pero previa a esa nos juntamos los movimientos sociales. Claro. Para ver qué hacemos, qué planteamos. Está en crisis el foro. El foro está en crisis positiva. Está planteado de que, bueno, hasta ahora el Foro Social Mundial tiene un acuerdo que es, se puede ir todos, eso es lo positivo, pero no hay ninguna decisión colectiva orgánica, ni programa, ni propuesta. Es una feria de ideas, de organizaciones, de propuestas, y esta asamblea de movimientos sociales está intentando coordinar en acciones comunes. Una sola vez que esta asamblea logró instalar un tema único, que fue contra la invasión de la guerra de Irak. Claro. Y ustedes recordarán que se hizo una movilización mundial. Fue la convocatoria. Sí. Bueno, plantearse una cosa de eso es lo que está discutiéndose, esta transición, ¿no? Así que fue una experiencia importante. nosotros fuimos desde la Constituyente Social, que tiene que ver con este debate. Estamos en el debate, a nosotros nos sirve mucho porque nos ubica en todos los pensamientos revolucionarios e importantes del mundo, y bueno, estamos ahí en ese debate. Lo que estamos debatiendo en la Argentina se debate en el mundo, se debate en África, se debate en África. Hubo muchísimos, el 80% eran compañeros africanos, y todos debatieron lo mismo que nosotros. Parece mentira. ¿De cada Argentina fueron Cachorro y vos? ¿Y alguien sí, más? No. Fuéramos de la Constituyente Social invitados a ese encuentro. Samin Amin reivindica mucho lo que son las experiencias sociales. Él reivindicó mucho la central en su momento. Uh-huh. Él decía que había cuatro centrales en el mundo que estaban tironeando hacia adelante, que era la CUT de Brasil, la cosa de Sudáfrica, los coreanos y nosotros, ¿no? Así que fue siempre seguidor de eso. Y hoy la Constituyente Social la plantó ahí como una experiencia, un intento de esa nueva etapa que coronó magistralmente Evo Morales, de los movimientos sociales asumiendo el gobierno en Bolivia. O sea que hay un debate muy importante, la palabra política, los partidos, los movimientos sociales, bueno, todo este debate que hacemos acá, bueno, está en el mundo y en África. Impresionante. Los africanos, impresionante, la mayoría. Y termino con esto porque sé que me pongo a hablar y me enloquezco. No te quedás y después discurrimos. Sí, porque a veces uno se da cuenta toda la carga de historia, de cosas positivas que tiene, pero también de prejuicios, de cosas que carga. África a mí este viaje me hizo un crack especial de cuántas cosas desde esto que está ahí enfrente y no vemos, ¿no? No es. Uh-huh. Lula, además su primer viaje lo hizo a Argentina, su segundo fue a Estados Unidos, pero primero hizo a Argentina, fue toda una definición. Pero es el único presidente latinoamericano, que recorrió todos los países de África siendo presidente. Es el único que se plantea el sur. Es el único que plantea que esa es la alternativa. Y su compromiso. Es el único que recorrió todos los países. No es que no haya habido otros, o no es que no haya habido política, pero no es casual. Ahí tiene que ver con toda una historia. Y África nos alimentó siempre, y nos alimenta. Y la verdad que ser consciente de eso, que fue como cuando descubrimos nosotros que los tres primeros periódicos de la clase trabajadora argentina fueron hechos por compañeros de raza negra, sí, sí. ¿No? El Proletario, Labrón y La Juventud en 1848 hasta el 53, miércoles. Es pesado eso, entender eso. Yo sentí algo parecido, mucho más profundo, y lo compartíamos con Cachorro, que venía de declarar en la U9, en el juicio de la U9, de haber estado, y yo rememoraba todo lo que fueron esos 7 años, cuando visitamos la isla de Goré. La isla de Goré está enfrente de Dakar. En realidad fue primero la existencia de la isla de Goré, después crearon Dakar para que el puerto produjera más, para que un puerto impresionante. La isla de Goré es donde comenzó en 1441 toda la concentración y venta de esclavos africanos. Ahí se concentraban desde los piratas, los portugueses y después las colonias francesas. Un gran mercado. Era una isla de 300 metros por 200. Y donde el pueblo era donde se concentraban los esclavos. Nosotros tuvimos en una partecita de un museo, que se hizo museo, pero todas las casas eran las mismas, en donde estaban todas las divisiones para separar los hombres, las mujeres, los chicos, no, los infantes, y había todo un pasillo de la muerte donde el pasillo de terminal, donde terminaba una puerta que salía directamente al mar, un mar impresionantemente profundo, transparente, un azul hermoso que vos ves todo el horizonte interminable, pero ahí era el último adiós a esa libertad, a esa África donde se iban millones, de 12 a 15 millones se calcula de africanos que salieron ni qué decir los que fueron, perdieron la vida en toda esa, en esos tres siglos, ¿no? De que se realizó esto que es la esclavitud a este nivel, ¿no? Hasta quebrar de una manera impresionante. Y fue, es muy fuerte estar ahí. En esa isla hoy había casamatas de la Segunda Guerra, estaban muchos compañeros patriotas negros que hoy hacen música en forma libre, es un gran mercado, es una mezcla de cosas desde esa esclavitud hacia la libertad de expresiones, pero te marca con hasta qué nivel llega el hombre, ¿no? Hasta qué nivel llega como para que durante tres siglos, no dos días, no tres días, inclusive Cachorro 7 años, ¿no? Era fuerte, tres siglos, la humanidad se ha ensañado con lo que desde donde parimos el origen de la vida, desde donde salimos hasta con nuestro origen, ¿no? ¿A qué nivel? Y la verdad que, bueno, estar en África fue encontrar con todas esas raíces que están inconscientemente. Ahora, ¿qué lucha pero que los africanos, Víctor? No, impresionante. Porque tienen que recuperarse de todos esos saqueos, del saqueo humano y del saqueo de los recursos naturales. África con América son las mayores fuentes de recursos naturales del planeta y ha sido saqueado y devastado de siglos. Me imagino que eso debe estar en lo cotidiano de las reivindicaciones, recuperar África. Es el lugar en donde más SIDA hay en el mundo. Y no es casualidad, en el origen de la vida han plantado y han sembrado la muerte. Es muy fuerte, me imagino que la lucha de África debe ser muy fuerte. Por eso es tan interesante reivindicar lo negro en nuestra cultura, en nuestra historia. Debe ser emocionante. Sí, es eso. ¿Ustedes están muy ocupados? Emocionante. No, perdón. No, pero acá lo que no se puede decir acá, lo que no puede decir Mauro en este programa, lo que no puede decir, y es una gran satisfacción, porque nosotros nos enloquecemos y dimos paso a la emoción, pero lo que no puede decir, el tiempo es tirano y tenemos que pasar a los avisos. No puede decir eso. Les iba a decir. No puede decir eso. Si ustedes no estaban ocupados, yo les proponía que se quedaran, porque hasta las 10 tenemos programa, hacemos una pausita musical. A cambio la yerba y yo me voy a ir con los africanos. Pero seguimos hablando de los africanos. Si querés, te invito. Yo tengo un negro canú, un amigo mío que es senegalés, que trabaja en una película porno. Vamos, un poquito de música. Anónimos, en este caso interpretado por Catupecu Machu. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Apretando dientes, a de nuevo a buscarla. ¡Qué picante se ponen los cortes! ¡Qué lindo! Bueno, vamos a poner más música y seguimos charlando. Claro. Bueno, usted me dijo que quería presentar algo. Claro, porque la semana pasada fue el Día de los Parques Nacionales y es muy interesante pensar que la preservación de los recursos naturales termina siendo una excepción. Ajá. La regla es la destrucción de los recursos naturales, la usurpación. Insisto que tenemos una hermosa ocasión para discutir en las escuelas, en los sindicatos, en los lugares de laburo, lo que va a ser el feriado del 20 de noviembre como Día de la Soberanía, para pensar realmente en qué somos soberanos y en qué no lo somos. Si hay algo que no lo somos, es en la cuestión de los recursos naturales. Mire lo que pasó en Ley de Glaciares, lo contábamos recién. En el Día del Parque Nacional salió una noticia impactante. Solamente está protegido en la Argentina el 10% del territorio. La mitad de lo que está extranjerizado. Entonces quiere decir que eso de que no se vendió una sola hectárea de tierra más a extranjeros durante el kirchnerismo es mentira. Y da la sensación. Qué lástima. Da la sensación. Lo cierto es que nosotros intentamos trabajar desde la conciencia y desde el punto de vista del laburante de los parques nacionales. ¿Qué significa esto del Día de los Parques Nacionales? Ajá. ¿Y qué se está haciendo para proteger en serio estas cuestiones? Los que mejores protegen son los que trabajan esos lugares. Así que vamos a escuchar en esta columna a Horacio Paradela, que es delegado de ATE en la Junta Interna de Parques Nacionales, que habla de la situación de los trabajadores por un lado y lo que hacen en serio por proteger aquello que sigue formando parte de los negocios de pocos. Mi nombre es Horacio Paradela, soy delegado de ATE, de la Junta Interna de Casa Central de Parques Nacionales, y también coordino un área técnica, el área técnica social, en la Dirección Técnica de Parques. El 6 de noviembre se festeja el Día de los Parques Nacionales, y este año para los trabajadores ese día podemos decir que todavía no es un día de festejo, porque hemos llevado a cabo este año una lucha de las más importantes en la historia de parques para lograr la unificación de las paritarias dentro de Parques Nacionales, dado que los trabajadores pertenecemos a distintas paritarias, y esa pelea nos ha enfrentado a las autoridades, nos ha enfrentado al gremio mafioso de UPCN, y todavía no la hemos conseguido, y seguimos peleando. Nos parece importante sostener la lucha, y sostener la lucha no solo tiene que ver con una pelea gremial, sino también con pelear por un modelo de parques nacionales, un modelo que le sirva a la sociedad, un modelo de parques que tenga que ver con la protección, el cuidado de los principales recursos naturales del país, y en ese sentido peleamos por preservar la identidad de Parques Nacionales y que no se convierta en una caja para la política turística de este gobierno. En ese sentido entendemos que los Parques Nacionales deben pertenecer a una Secretaría de Medio Ambiente, a una Secretaría o Ministerio de Recursos Naturales y no al Ministerio de Turismo. Y estamos dispuestos a profundizar y a compartir en los temas que día a día nosotros trabajamos en Parques Nacionales. I'm just kiss you best. What is it? Kissing it. Este Senegal, mirate que estabas escuchando vos que venías de Senegal todo entusiasmado ahí con todas las ganas de ponerle pila a esta Argentina. Josuno Dur, este cantó también con... ¿Está sonando ahí, de fondo? Mirá vos, como se lesiona los tarambines eso, mirá cómo suena. Pues yo le doy un dato que me ha maravillado, a mí me maravilla toda esta cuestión de lo africano en la presencia de Latinoamérica. ¿Cuál fue la revolución más profunda en América Latina? La revolución más profunda en América o Latina. O la primera. La primera y la más profunda. Mira vos. No, te está. Mauro. A ver. No, Mauro, rápido. Cero en historia. Rápido. Ahí. Ah, mire usted. Ahí sí, va. Se hace una constitución después del triunfo de la revolución haitiana y el primer apoyo que recibe Bolívar es de los esclavos que tomaron el poder en Haití. El primer aporte en dinero y en armas. Son los haitianos. Después de haber perdido, ya habían perdido. Claro. Pero le habían ganado al principal ejército del mundo en aquel momento, que era el ejército de Napoleón. Le ganan los haitianos resistiendo la primera invasión. La revolución haitiana dicta una constitución, dice: todo será al revés a partir de ahora. Todo será al revés, es la más estructural de todas, y dice: todo aquello que fue mencionado con la palabra blanco será mencionado con la palabra negro. Es una revolución tan profunda que cambia las palabras. No hay más futuro negro. El futuro negro era futuro de esperanza. Nosotros decimos futuro negro cuando vemos que no hay. Fue la revolución más profunda de todos. Y todavía se la están cobrando. Se la están cobrando. Claro, vos fíjate que... diario de hoy de lo que es el cólera en Haití. Yo siento... O lo que fue la invasión última norteamericana... con la supuesta ayuda al terremoto, la militarización, o la presencia de tropas, entre ellas la vergonzosa presencia de tropas argentinas. Sí. Eso es una vergüenza. En el Parlamento se debería sacar inmediatamente las tropas argentinas de Haití, ¿no? Porque no ayudan. Hay que escuchar a los haitianos lo que dicen los compañeros que resisten allá, de lo que significa la presencia de las tropas. Y de pueblos latinoamericanos, obviamente, están, ¿no? Así que no es broma. Pero Haití le cobran hasta hoy. Yo siempre digo, es la primera revolución y por ese grito de dignidad le siguen cobrando, y le siguen cobrando, y le siguen pegando. Al segundo pueblo fue el segundo grito de libertad y de dignidad de América, que fue Paraguay. Yo amo Paraguay, a los paraguayos, las paraguayas son un pueblo de resistentes impresionante, que los han intentado quebrar, contrabandear, ¿no? Además de matar a muchos, El tercero fue la Argentina, fuimos nosotros, y por eso todavía siguen socavando. Hasta usan el instrumento de liberación más importante que tuvimos, hasta han malversado, hasta Menem llegó a justificar lo que ha sido la entrega más extraordinaria, lo que fue el grito del 17 de octubre, terminó siendo el día donde se castigaba a los que pelean. Ni qué decir lo que le harían a Cuba. Si claro. pudieran pisarla totalmente, le cobrarían por siglos ese grito. Lo que pasa es que ellos no saben que no les quedan muchos siglos porque vamos a ganar antes nosotros, así que... Bueno, me gusta que ya por lo menos hablemos de siglos y no de milenios, hablando de Roma y de ganar. Sí. Vamos, déjame meter un poquito en el terreno político de la Argentina, esta Argentina que seguramente en estas semanas en las que no nos hemos visto, Víctor... Vos no sé cuándo exactamente te fuiste y cuándo volviste, pero creo que no nos vemos desde antes del asesinato de Mariano Ferreira, desde antes de la muerte de Néstor Kirchner. Es decir, fueron acontecimientos, ambos dos, me imagino, imprevistos, que conmocionaron, que generaron un cimbronazo en el escenario político. Y nos gustaba, como de costumbre hacemos, sin pedirte otra cosa que tu opinión descarnada y habitualmente sincera, que nos dieras una mirada de cómo estás viendo esto. Habitualmente sincera sí, descarnada nunca. Está con todo el cuerpo ahí. Vos sabés que a mí me sorprendía, explicando a quienes no están en el país, qué pasaba en la Argentina, el grado de síntesis que tienen los compañeros de otros países, uh-huh. y el grado de síntesis que uno tiene que tener para explicar. Pues claro, porque ahí es el impacto de los medios de comunicación hegemónicos y masivos en el pueblo argentino es muy grande, pero en los que viven en el exterior es mucho más. Claro, ¿no? Porque es lo único que hay. Es lo único que les llega. No están discutiendo, no conocen la cultura, no son parte ni protagonistas. Así que ahí es mucho más dramático. Bueno, asesinaron, Adriano, murió Kirchner, ¿qué pasa? La cosa es... Bueno, hacé de cuenta que siguen siendo legales y me la tenés que... No. Digo, de todos los otros. Digo, y eso también forzaba a tener que tratar de explicar siempre lo que pasa con la Argentina, ¿no? Y Cachorro decía, nuestro pueblo está vivo, la Argentina está viva. Y no arrancaba con eso, arrancaba y dice, para poner el ejemplo en los últimos poquitos meses, para que entiendan la dinámica que hay. El 16 de septiembre es el día de que se conmemora la noche de los lápices, uh-huh. ¿no? La muerte de los chicos estudiantes y demás. Este 16 de septiembre, antes de lo de antes que vos decís, uh-huh. porque siempre hablamos de lo último, antes de lo de antes, el 16 de septiembre se inundaron las calles del país. Los pibes salieron como nunca, las marchas fueron impactantes ese 16 de septiembre. O sea, estaba muy presente. A la semana siguiente, elecciones de la CTA. Central invadió el debate en el campo popular, si crisis, si no, si somos lo mismo, si no somos lo mismo. La elección, medio millón de trabajadores votaron, un debate, la iniciativa popular. Pero nadie puede negar que fue un hecho de trascendencia política fundamental. A la semana siguiente se aprobó el 82% móvil para los jubilados, que era una reivindicación luchada durante años por todo el campo popular. Y lo vetó la presidenta. Vetó el 82%, una crisis importantísima. A la semana siguiente asesinaron a Mariano y se realizó una marcha impactante, impresionante. Es más, con mucho mayor grado de movilización que la legalidad que existía. La última fue, habíamos convocado desde la CTA cuando asesinaron a Fuente Alba. Nosotros, hacía poco que había asumido Hugo, convocamos con todos los organismos de derechos humanos, hasta la CGT hizo un paro de 15 minutos y fuimos 30.000 compañeros a la Diagonal Norte. Uh-huh. Así que mirá, fue importante y se hicieron paros en muchos lugares del país, ¿no es cierto? Fue importante. Sí. Esta lo convocamos desde la calle, la CTA estaba todavía sin definir, la CGT por supuesto no tuvo la misma actitud porque era uno de sus miembros de la conducción que estaba involucrado en el asesinato, el gobierno optó por el silencio, había duda, se convocó casi desde la calle ahí en la puerta del Bahue y se llenó la Plaza de Mayo, 60.000, fue impresionante. La columna de la CTA, digo, la nuestra, fue de las más grandes de los últimos años. A la semana siguiente, se muere Kirchner, la referencia política, el jefe político del Partido Justicialista y de un montón de sectores que creían en el campo popular que era el camino correcto. Y creo que ese cimbronazo de ver a la como presidenta de la República a la viuda del jefe político, ¿no? A la mujer que dignamente tenía que enfrentar una situación de soledad muy muy marcada y con futuro incierto, y esa actitud digna de Cristina convocó a un montón de pibes, compañeros y que hicieron una demostración de solidaridad efectiva, más allá inclusive de lo partidario, que hay que respetar y que hay que comprender. Esa es la Argentina. Argentina es un permanente conmovernos con actividades de un pueblo que está vivo, que estamos buscando y que no hay que tenerle miedo al debate. Hay que enfrentar y que aquel que quiere absolutizar, aquel que hace la política con el pro o anti, se termina sin construir. Es la misma crisis. El que hacía política solo de seguimiento y veña Kirchner o el antikirchnerismo queda sin política hoy rondando en el aire. Y aquel que solo hace la unidad contra la muerte, como en la marcha que tuvimos a la Plaza de Mayo por Mariano, pero no somos capaces de unificarnos por la vida, de organizarnos conscientemente por la vida, tampoco tenemos política. La política es algo mucho más profundo. Es una construcción de poder propio sin delegar, que significa tener objetivos claros, que es la felicidad de nuestro pueblo. Y realmente en ese andar me parece que estamos ante, es como que no podemos ocultar la verdad. Está ahí, estamos en carne viva. En la Argentina estamos hoy en carne viva, estamos en un punto de transición. O nos animamos a no delegar y a construir lo que nos pertenece, o seguimos delegando y negando, vemos con una sola parte la realidad, la que nos gusta, la que deseamos, la que queremos, y no vemos lo que existe paralelamente. Es como decir, bueno, esto es así, lo otro no existe. Y no, lo otro existe, todo existe y hay que integrarlo. Así que me parece que estamos en un momento de profundidad. ¿Será que yo estoy entusiasmado? Primero porque el mundo discute lo mismo que nosotros. En el mundo estoy hablando de lo que uno recorre, que son en el campo popular, ¿no? El mundo planifica cómo seguir expropiándonos 50 años más. Ellos nos dicen que no hay que planificar y planifican las empresas a 50 años, ¿viste? Ya saben lo que va a pasar 50 años y no dicen, no, lo importante es lo que pasa mañana, ¿no? Y será que estoy entusiasmado porque dentro de un ratito estoy en el anfiteatro de ATE con compañeros de todo el país que venimos de comunicación y formación de la constituyente social para discutir cómo avanzamos en la convocatoria de las asambleas distritales en cada lugar. Hay que ir a la gente, hay que ir a buscar a nuestro poder, que es nuestro pueblo. Ellos, nosotros, ese colectivo, sin delegar, hay que ir a buscarlo y asumirlo y contenerlo. Entonces, que me parece que lo que nos muestra es, no hay atajos, Mauro. Llorarás, lloraremos, nos abrazaremos, sobreviviremos, eso ya sabemos, pero no hay atajo para ser libre y feliz. Y realmente hay que meterse a construir una fuerza diferente. Yo veo que en la Argentina estamos en eso. Ellos, por supuesto, los dueños del poder, le da lo mismo cualquier cosa mientras sigan expropiando. Te pueden bancar cualquier fórmula, te pueden cualquier arreglo, te pueden vestir cualquier cosa. Lo importante es que no cambie el eje, que la Barri siga llevándose el oro, la plata y el cobre, que la renta sojera, que la renta minera, que la renta petrolera, ictícola o financiera, vaya para ello. Y nosotros a jugar con tierra. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de abrir nuestra cabeza, nuestro corazón, y son sentimientos importantes, y sobre todo una juventud que está participando como nunca. Porque en todos estos hechos que yo dije, le podría agregar, si querés, en octubre, en esos días, un hecho que, si imaginate que lo hubieran puesto y mostrado durante 24 horas, 1.200.000 pibes caminaron a Luján. Entonces, y nadie lo expresó orgánicamente, No es que... es otra historia. O sea, en todos estos hechos, más del 70% de los que participaron son todos jóvenes. Todos pibes. Todos pibes. Entonces, respeto, apertura, conciencia y tiempo para charlar con ellos, para abrir y discutir. Y a ellos se los gana poniendo el cuerpo y cabeza en una estrategia diferente. Así que creo que estamos en un momento de mucha vitalidad. Y claro, es desafío. Y es así, tenés que ir al frente. Y vamos a ir al frente. 35 pasan de las 9 de la mañana. ¿Te gustó, Delfrade? Sí, sí. 4-5-3-5-5-9. Tenés que salir a pintar. De vuelta. 4-5-3-5-5-9-0-0-0-11. 4-5-3-5-5-9-9-9. Delfrade quiere pintar. Ya quiere ir a pintar. De Genaro dice, nah, vamos al frente. Así que ya me estoy entusiasmando. Los tímpanos explotan por la garganta rota de la felicidad. Revienta un alarido por el monte y el río, camino de la paz. Con toda mi alegría levanto en este día mi canto por la paz. La paz en todo el mundo como un surco profundo donde florezca el paz. Los fabricantes de la muerte han de marcharse, nunca jamás deben volver, nunca jamás. Los campesinos, los obreros y estudiantes se dan las manos para luchar por la paz. Miles de niños con campanas en las manos traen el grito de la madre universal. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, para que la muerte ya no vuelva nunca más. El delantal de un niño reclaman unidad. ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirven los bienes si no tenemos paz? La paz es un derecho, tenemos que exigirlo, arriba voluntad. Obreros, campesinos, soldados y estudiantes unidos por la paz. Los fabricantes de la muerte han de marcharse, nunca jamás deben volver, nunca jamás. Los campesinos, los obreros y estudiantes se dan las manos para luchar por la paz. Miles de niños con campanas en las manos traen el grito de la madre universal. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, porque la muerte ya no vuelva nunca más. Que la muerte ya no vuelva nunca más. Pa' que la muerte ya no vuelva nunca más. Recital a la paz, el chaqueño palavecino. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos. Música. desaparecer los cantores de radio. Los dinosaurios de Charly García, me parece que es una presentación más que adecuada para hablar de otro de los dinosaurios de la Argentina que esta semana piantó para la pampa de abajo en este caso, la ¿no? sensación. Ese sí, sí, ese se fue a la de abajo, no se fue a la de arriba. Seguramente nos referimos a la muerte del almirante y genocida activo Emilio Massera, ocurrida esta semana. Ex almirante. Muy bien. El señalamiento está bien. Almirante dejó de ser. Genocida será hasta que los huesos se le calcinen. El único almirante que hay que reconocer en la historia argentina es Brown. Sí, es cierto. Después lo demás hay que dudar. Es cierto. Y puede ser. Pirata. Y puede ser. Otro. Puede ser Cochrane también, ¿no? Claro. Si quiere una punta. Y Hipólito Bouchard también. Y Bouchard. Pero bueno, más allá de las disquisiciones históricas, la teníamos a nuestra queridísima Norita Cortiñas para simplemente escucharla un minutito y la reflexión que tenga ganas de contarnos y de decirnos a propósito de la muerte del genocida. Hola, Nora, ¿cómo estás? Hola. Súbale un poquito el retorno. ¿Cómo no? Ahí estamos, tratando de que nos escuchen lo más claro posible. Nada más, una reflexión a propósito. ¿Qué es lo que te produjo? ¿Qué es lo que te generó la muerte del genocida Massera? Mira, yo ni me alegré, ni tuve más la expresión de que, bueno, un genocida menos. Pero... hubiera sido preferible que se hubiera muerto en la cárcel común purgando los delitos graves que cometió, ¿no? Y además habiendo dejado los archivos abiertos para saber qué pasó con todos y todas las desaparecidas que pasaron por la ESMA en los años del terrorismo Estado. Porque morirse así, ocultando que estaba sano para afrontar un juicio, de que fingiendo, realmente fue una muerte sin pena ni gloria. Entonces, tanto es así que, según dijeron, no sé, en el entierro no fue más que la mujer y los hijos, ¿no? Basta, pero ni siquiera con honores, ¿no? Y es lo que van dejando estos genocidas. Entonces, es una muerte más, pero con la tumba llena de secretos. Qué frase, claro. Qué frase, Nora, es cierto. ¿Cuántos secretos se lleva a la tumba? Sí. Este mal nacido, indudablemente. Sí. Más allá de lo pero que... Pero vamos a seguir hurgando, vamos a seguir. Archivos en algún lado hay, microfilmaciones hay. Vamos a seguir, ¿no? Pero por eso pedimos la aceleración de los juicios para que no se mueran en el camino sin purgar los delitos graves que cometieron. Está claro, Nora. La verdad que te agradecemos mucho este contacto. Queríamos simplemente escucharte en esta semana. Te mandamos un beso muy grande. Qué poquito, ¿no? Ah, pero... ¡Ah! ¡Esa es la Nora! Escúchame, me ha venido para esto. No, esa es la Nora que yo quiero. Te mando un beso. Víctor habla. Víctor, ¿cómo te va? No me facturé. Estoy de acuerdo con vos. Esta semana que fui a dar testimonio. Ah, pero estaba en África. Sí, mira vos, te vas bien lejos de mí. Para dejarme en el camino. ¿Fuiste a dar testimonio a dónde? Por la ESMA. Por la ESMA. Y ella tuvo, te voy a ser sincero, acá le voy a comentar a los compañeros. A ver. Tiene derecho porque yo fui a declarar a los juicios de Abo, ¿no? Y de repente, voy a declarar, yo no dije a nadie, ¿viste? Iba a declarar sobre el tema del genocidio, y de repente me veo aparecer a Nora Cortiñas, ¿viste? A escucharme. Digo, ¿qué haces acá? ¿Viste? Vine a escucharte. ¿Cómo escucharte? Raro, ¿no? Vine porque ni me consultó, ni yo la había invitado. Esa fue, porque me tenía que abrazar y contener. Bueno. Y la verdad que no sabía, y te lo agradecí ahí, ahora lo digo públicamente, bueno. Pero no estuve porque estaba viniendo de Senegal, del Foro Social Mundial. Ah, mira. Y comenté antes lo que había sido eso, que fue impactante. Y la verdad que bueno. Sí, te abrazo igual. bueno, te quiero bueno. más que antes. Hay tiempo, ya nos vamos a cruzar eso. En las calles de Dios. Eso. Por supuesto, por supuesto. Pero ahora me... Explicá qué hizo. Claro, me pegaste el guantazo y ahora me dejaste con la intriga. ¿Estuviste declarando hace cuándo? Sí, hace semanas. 3 días. Ah, esta semana. Sí, sí, el pero... día 10. Por el tema de las monjas y de las madres, uh-huh. Los hechos con la infiltración de Astiz, ese genocida y canalla, y yo digo y repito que toda esa etapa tan terrible, se llevaron los hijos, se llevaron a los hijos de los hijos y se llevaron a las madres que buscaban a esos hijos y a esos nietos. Uh-huh. O sea, para mayor espanto todavía. Así que bueno, estas son las etapas que tenemos que seguir recordando y tiene que haber un castigo condigno para estos miserables que haciéndose pasar por hermano de un desaparecido se infiltró en nuestro movimiento para ir espiando madre por madre, persona por persona que estaba en ese momento unidas a nosotros y se llevaron esa noche trágica de Santa Cruz 12 personas que buscaban a sus familiares, algunos porque tenían algún preso y otras madres que buscaban a sus hijos y a sus hijas desaparecidos. Uh-huh. Así que este retazo de historia que contamos esta semana. Y era porque se estaba acercando el 10 de diciembre e iba a salir una solicitada en 1977. Estábamos preparando una solicitada y estábamos juntando firmas, dinero, y él estaba metido ahí entre medio en la iglesia Santa Cruz. Los generosos religiosos de esa iglesia, que no tiene nada que ver con lo que fue y es la cúpula casi en su mayoría de la Iglesia Católica Argentina, había cedido un espacio para reunirse ese grupo de familiares. Ahí iban cada tanto algunas madres, pero ese día las madres que fueron, que era 8 de diciembre, fueron a terminar de juntar los nombres y el dinero para la solicitada. Uh-huh. Además de llevarse a las madres y a la monja Lisdomo en esa noche, se llevaron el dinero que se había aportado para la solicitada, y y después bueno el día 10 se llevaron a Azucena, se llevaron a la monja Leonie Duquette, completando así ese secuestro que realmente pasó también a la historia sumado a los 30.000 desaparecidos. Así que bueno, esta semana dio testimonio María Rosario Sarruti, Aida Sarti y yo sobre ese pedacito de historia. Qué parábola que me conmueve, ¿no? Esta de en la semana en la que sí, Macera se muere, ustedes están ahí firmes, vivas, sí, como siempre, sí, dando testimonio por lo que tipos como Macera diseñaron, ¿no? Sí, sí, sí. Así que el máximo responsable de lo que fue el terrorismo de Estado, sanguinario, cruel, y bueno, por eso digo, sin pena ni gloria. Uh-huh. Bueno, te mandamos gracias, un beso enorme llamado, y te queremos mucho. Bueno, hasta prontito. Cuídate, Satos. Bueno, sí. Cuídate, sí. Satos. Me tengo que cuidar porque me quiero morir sanita. ¡Del alma! Estás muy sana, muy sana. Bueno, un abrazo grande. Y el otro día me encontré con tu hijo a las 4 de la mañana en el aeropuerto. No me digas. Cosa de locos. Sí. Yo llego y estaban ahí ellos, el hijo Tamburini, estaban esperando a... Esperando a Horacio, que venía de Barcelona. Bueno, un abrazo para todos y seguir la lucha. Chao, mi hija. Chao. Hablaba de Leonardo. Sí, sí. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. ¿Te cuesta salir de la cama? Recuerda sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. El trío de artículos de Genaro, son el reloj, los anteojos, el celular. Aparte, el orden, están ubicados estratégicamente arriba de la mesa. Es un estructurado. Bueno, sigue llamando a la gente. Sigue llamando a la gente, llamó Héctor de Don Bosco. Carlos, la Iglesia Católica hacía el pesebre sobre la tumba de Rivadavia, que está en Plaza Miserere. Si Rivadavia era odiado por el clero, algo bueno habrá hecho. Claro, le dio el financiamiento del Estado a perpetuidad. Ni más ni menos. Esta es la historia que contó muy mal la izquierda clásica en la Argentina, con Sergio Bagua a la cabeza. Ajá. Diciendo que Rivadavia era contra los intereses ingleses. Mentira. El primero que garantizó que el Estado argentino le pase casi 1.200 millones de pesos todos los años a la Iglesia fue Bernardino Rivadavia. Disculpe la mala palabra a esta hora de la mañana. Exacto. Pero esto es así. Es por eso, le van a sacar loas a Rivadavia. Hasta el día de hoy, el Centro Cultural de la Ciudad de Rosario se sigue llamando Rivadavia y lo pusieron los militares. Y no hay nadie que lo toque a Rivadavia. Yo algún día voy a hacer lo que dice Eve que hay que hacer con ciertas cosas. Voy a agarrar una aplanadora y voy a tirar el Centro Cultural y a otra cosa. Hay que hacer eso. Muy bien, Miguel de Bursaco, Moyano es peligroso, apoya a un gobierno corrupto. Esperemos que esta gente no nos gobierne en 2011. Omar Viviani, secretario adjunto de la CGT, fue a una movilización antes de ayer de los taxistas que reclamaban mayor tarifa aquí en Buenos Aires. ¿Y cuál fue el grito? ¿Cuál? Ni yanqui ni marxistas, peronistas. Cuidado, que lo que avanza es la derecha del peronismo para quedarse con aquello que se dice que es un gobierno progresista. Jorge de Barracas, otra de Macri, el señor Kirby, un mega empresario, maneja desde las sombras el Ministerio de Salud porteño. Existen adjudicaciones con elevadísimos sobreprecios. Ralph Kirby se llama. Ese nombre, como es esos tipos que vos decís, ¿cómo puede ser un tipo que se llama Ralph Kirby? Es el verdadero ministro de salud en las sombras. Teléfono 4535-5900 o 011-4535-5999. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora. Una buena costumbre. Ustedes juegan el lunes, ¿no? Nosotros jugamos el lunes. ¿Tucumán? En Tucumán. Y nosotros nos enfrentamos, ¿no? El domingo de la noche. ¿Nosotros? ¿Nosotros? Creo que estás tan perdido que no sabes ni con quién jugar. Sí, juega con News. Nosotros jugamos con Vélez. Nosotros, Lanús juega con Vélez. Mirá, está tan perdido este hombre que tengo que gambetear un poquito. Ya no sabe ni con quién juega. Tengo que gambetear un poquito. Aparte, claro, terminamos enfrentándonos con quien ustedes quisieran enfrentarse. Nosotros ya le ganamos un montón de veces. Los famosos, nos podemos dar el lujo de tener vacaciones. Los famosos 6 puntos por año que los leprosos dicen que pierden con ustedes descendidos. Ay, ay, ay. Bueno, programa intenso. Me gusta el respeto por las minorías, así que no voy a decir nada. ¿Cómo disfrutó esta semana usted, cuando los eliminaron? ¿Cómo disfruta? No, ni una palabra. Ni una ¿se palabra. Disfruta eso? Se disfruta. Diga la verdad. Diga la verdad. No puede decirle la boca. Qué bárbaro, qué bárbaro. No terminaba más ese partido. Lo único que dijo que no terminaba más. Pedía a los gritos del Frade, por favor, que se termine. Bueno, nos quedan pocos minutos y nada, me parece que un repaso por las cosas que hablamos estaría, en este caso, casi de más, porque creo que quedó muy, muy pendiente y muy presente la palabra de Nora Cortiña. Me da la impresión que hace una síntesis, Nora, sobre el contenido, sobre esta cara, sobre estas dos caras, ¿no?, de la realidad. En la misma semana que se muere Massera, ellas declarando, tratando nuevamente de que la justicia en la Argentina pueda tener lugar a pesar de los que quisieron evitarla durante muchos años. Y yo pensaba en lo que se peleó para reabrir los juicios en la Argentina. Pensaba en lo que se hizo cuando la posibilidad de llevar adelante esos juicios era remota acá y se buscó la posibilidad justamente de seguirlos en España, y pensaba en ese grupo de dirigentes que viajaron a España y me imaginaba y lo veía a Leo de Genaro esperándolo a Horacio Tamburini de vuelta. ¿Cómo la historia nos va juntando, ¿no? ¿Cómo la historia nos va poniendo nuevamente de cara a esa realidad que algunos nos quieren ocultar? y como tratamos de decirle siempre acá, te pintan las realidades de diferentes formas. Algunos te la quieren contar de una manera, otros te la quieren contar de otra. Nosotros tratamos de mostrarte una mirada distinta. Una mirada distinta a esa, porque si hay una hegemonía de un lado, también la hay del otro. Hay una discusión hegemónica entre el poder que nos quieren hacer creer que tiene un gobierno y el poder que tiene un monopolio. Y en esa disputa pareciera que nos quedamos afuera. Y no queremos quedarnos sin fuera. Duda. Por eso mojamos el pancito en esta salsa. Y el sábado que viene vamos, ajá, a seguir charlando sobre esto, de lo que significa que el 20 de noviembre va a comenzar a ser feriado. El sábado que viene obviamente va a ser 20 de noviembre. Y vamos a debatir sobre el billete de 20 pesos. El billete de 20 pesos lo tiene Juan Manuel de Rosas. Y en la contracara una imagen del combate de la Vuelta de Obligado. Celebramos el Día de la Soberanía por las famosas cadenas que se le pusieron a esa cintura cósmica que dibuja el Paraná a la altura de San Pedro, pero fue una derrota. Cuando se ganó, ni siquiera se sabe cuando le ganamos a los ingleses. ¿Por qué no se sabe eso? Y en definitiva, ¿eso qué tiene que ver con el presente? ¿Hasta dónde somos soberanos hoy los argentinos? ¿Hasta dónde los encadenados no terminamos siendo nosotros? Por eso el 20 de noviembre de 2010... vamos a discutir el sábado que viene aquí sobre la hora hasta dónde somos soberanos, porque iniciábamos el programa que el presupuesto de esta semana nos hizo volar de la cabeza la idea de un supuesto básico que teníamos en Argentina, de que los chicos eran los únicos privilegiados. Esta semana las noticias demostraron todo lo contrario. Los chicos son los primeros perjudicados en Argentina. Por eso, más que el presupuesto, ¿qué pasó con aquel supuesto? ¿Tendrá que ver que hemos perdido el supuesto básico de hacer que los chicos eran los únicos privilegiados porque dejamos de ser tan soberanos como creemos que somos? Habría que agregarle, me parece interesante que nuestro homenaje el sábado que viene sea la soberanía. Y creo que hay que lanzar ya la idea de que la participación. ¿Alguna vez fuimos soberanos? Claro. ¿Qué momentos de soberanía tuvimos? ¿En qué se expresó esa soberanía? ¿En dónde hoy no somos soberanos? Uno de los cuatro ejes de las campañas de la Constituyente Social aprobada en Neuquén el año pasado fue, además de distribución del ingreso, además de democracia, además de integración latinoamericana, soberanía. ¿Cuáles son los ejes que marcan la soberanía? Desde la territorial hasta la popular. Me parece una buena apuesta, un buen desafío. ¿De dónde surgió este 20 de noviembre? ¿Cómo estamos? ¿Y cuándo fuimos? Y sobre todo, ¿cómo vamos a hacer para ser permanentes? Mente sobre. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Che, nos vamos bailando todos para el auditorio de Vaperón, allí en Ate Nacional, la Avenida Belgrano al 2500. Vamos a debatir, por supuesto, queremos debatir con todos los pibes y las pibas que se vengan hasta ahí. ¿Qué política de comunicación vamos a organizar desde la Constituyente Social? Así que ahí nos encontramos. A los que nos estén escuchando y tengan ganas de ir para allá, los esperamos a partir de las 10:30. Vamos a andar por ahí todo el equipo de Sobre la Hora. ¿Qué tal? Y si no, hasta el sábado que viene. Exactamente. Para discutir rosas y demás. Oh, ya viene la gente de Carreteando. Que tenga una muy buena semana. Chau. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría.